En un barco con una bandera negra y con una calavera, las olas del mar nos llevan a la libertad. Somos amigos de los tiburones, llevamos agujeros en los pantalones. El tiempo no nos preocupa, ni la tempestad. Hey ho, hey ho, un pirata quiero ser. Hey ho, hey ho, un pirata quiero ser. Y viajar por los siete mares, buscando tesoros en los matorrales. Un loro sobre el hombro y la botella de ron. Por la noche viendo las estrellas, nos gusta cantar y que amanezca. Vemos en el cielo al sol despertar. Cuando algo vemos a lo lejos, siempre miramos por el catalejo. Nos gusta reírnos y vivir en paz. Hey ho, un pirata quiero ser. Hey ho, un pirata quiero ser. Y viajar por los siete mares, buscando tesoros en los matorrales. Un loro sobre el hombro y la botella de ron. Hey ho, un pirata quiero ser. Hey ho, un pirata quiero ser. Hey ho, un pirata quiero ser. Hey ho, un pirata quiero ser.